Ya que la muerte es un suceso universal, la universalidad de la muerte es el tema de la tradicional ofrenda universitaria de muertos. El cómo se festeja la transición entre la vida y el más allá, o quizá más acá, es el tema central que se expone en las islas de Ciudad Universitaria, rindiendo un homenaje a Jorge Luis Borges. Y si la creatividad es lo tuyo, te invitamos a participar en las convocatorias asignadas para la mega ofrenda de este año, en las siguientes categorías: realización de ofrendas, desfile de catrinas, concurso universitario de cuento, arte postal, crónica periodística, fotografía, poesía, programa artístico. Consulta las bases en la página de la facultad. Y si lo tuyo es la diversión, ven y disfruta de las ofrendas. Actividades artísticas, talleres, gastronomía, procesiones y concursos. La inauguración es el 28 de octubre a las 19 horas. Visita la Mega Ofrenda 2011 del 29 de octubre al 2 de noviembre de 9 a 21. No sé por qué te vas de mí si aún te quiero. ¡Te esperamos! Sin tu querer, sola sin ti, tal vez me muera. Si tú te vas.